Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Barcelona, 13 grados, lluvia. Bruselas, 7 grados, cielo nublado. París, 8 grados, viento y lluvia. Patrick, Madrid, amor mío. Hace frío, ¿eh? No, hace harto frío. No, hace calor. No, está fresco. ¿Para quién es él? Está fresco. ¿Quién estás hablando? Está fresco. ¿Con Juan José? Sí. No, mi nombre es Patrick Einstein. No, su nombre es Juan José. Juan José. Patrick Einstein. ¿Cómo se llama? Patrick Einstein. Ah, bueno. Se llama Patrick. Sí. ¿Ok? Sí. No quiero volver a tener que... ¿Tiene como voz de mujer usted? Sí, si usted cree. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Se va a decir que va a marcar eso? Ponlo más fuerte para que se escuche. ¿Sí? Sí. Es que hay un actual compresor. ¿Qué vino a hacer acá? ¿Qué está haciendo? Yo, fíjate que tengo problemas con mis alfombras. Tengo un problema grave con mi alfombra. Mi perro se esconde debajo de la alfombra que tengo en la mesa de centro de la casa. No sale de ahí todo el día. Entonces, no sé lo que voy a hacer. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Mi nombre es Patrick Einstein. Yo tengo... ¿Es el lugar de la alfombra? Sí, claro. Mire, fíjese que yo tengo un pequeño problema porque yo soy cliente de ese lugar. He comprado alfombras en su negocio y quería ver la posibilidad de comprar una con un diseño especial. ¿Qué posibilidades hay de hacer una con diseño especial? No, nosotros no hacemos con diseño. Sí, lamentablemente, sí, no. Sí, nosotros sí. Somos Winter, no hacemos con diseño. Sí, si ustedes hacen con diseño especial, porque yo, fíjese que tuve la posibilidad de pedir una en especial para bueno, la mesa del centro de mi casa. Señor, lo que puede decir usted, que usted fue a un local de venta y eligió algo... No fui, usted no me ha entendido. Yo fui a ese local, precisamente. No, hablé con una señorita, sí, ahí donde está usted, y no, le pedí un... Pero escúcheme, le pedí a la persona si podía responder a las necesidades que yo tenía, que en esa oportunidad, una alfombra gruesa, con un pelo, digamos, larguito, para una mesa de centro, de blanco invierno, un blanco bastante yo vistoso. Lo veo con la señor. Muchas gracias. No es fácil esto, ¿ah? No es fácil. Mira, escucha el tono que toma este... Mira, escucha. ¿Pagarán derechos de autor por estas huevas que ponen de contestador? Lo más probable que no. ¿No? Lo más probable que no. Tú no sabes eso, no conoces esa materia. No conozco esa bueno, materia. Deberías conocerla. Pero usted la conoce. Oye, hablando usted debería de conocerla. De derechos de autor, ayer vino una cosa textual a Alberto Plaza. Gracias. O sea, vos tenés tiempo para ver cualquier hueá en la televisión. En la noche, a última hora, lo repiten, si no tengo cable. Lo repiten. No tenéis cable. No tengo ¿por cable. ¿Por qué no tenéis cable? En mi auspiciador es PTR. ¿Perdón? Un auspiciador es PTR. ¿Y por qué no tenéis cable si tu auspiciador es PTR? Voy a llamar para inscribirme y no meterme al triple back, pero sí ya. A cable. Voy a bajarle un poquito a la weá porque me está molestando la oreja. Pero usted me dijo que lo escucharon. ¿Le gusta mi polera azul? Perdona, pero tu polera es verde loro. No, es azul. Es verde loro. Pero si la estás viendo. Por favor. Por favor, señor. Por favor, no nos vamos a ver, no nos vamos señor, a pisar la cola entre ratones. Esto es verde loro. Es azul. ¿De qué es color? Verde loro. No. Verde loro. Por favor, no me discutan. Bueno, hablemos con la verdad, por favor. ¿Ah? ¿Verde loro? Sí. Verde muchas loro. Gracias. Sí. Sí. ¿Y vos qué decís que estás cortando ahí? Dice que va a llamar a otra parte. Sí, porque no me pescaron mucho. ¿Y por qué no me pescaron? No, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema de este país? En este país el problema es la mala voluntad de las personas cuando uno les está diciendo, sí, les está pidiendo cosas como si te estuvieran haciendo un puto favor. Usted le va a insistir que va a ir a las 7 a buscar el teléfono. Si llama a un mismo teléfono y le dice que no, te dejó esperando, déjalo en manos del cabezón. Déjame ver qué puedo hacer. Ya. Estoy profundamente molesto. Si esa era la vacación, la feliz. Gente dice que... ¿Está feliz usted? Yo estoy enojado. No. Estoy bastante molesto. Estoy bastante molesto porque no te atienden como tienen que atenderte. La radio dice que yo de mí. Además que se pasa la hora y uno no logra sus objetivos, pues, como si tú estuvieras para perder el tiempo acá. Y más encima no contesta, señor. Y no contesta. ¿Tiene voz de señora usted? Con todo el respeto. Oiga, ¿sabe qué? Fíjate que yo tuve un problema hormonal cuando joven. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, fíjate que... ¿Por qué está marcando otra weá esta? Elefanto. Elefanto. ¿Sabes que la otra vez yo me encontré con un amigo que es médico? ¿Qué te dijo? tenía un problema muy grande en su conciencia porque había tenido sexo con un paciente. ¿Y? Yo le decía que ningún problema porque hay mucha cantidad. ¿Todo de alfombra, buenas tardes? Sí, buenas tardes. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. Yo he sido cliente de ese lugar en un par de ocasiones, hace bastante tiempo ya. Pero fíjese que ahora estoy buscando un diseño particular para un espacio de alfombra en mi hogar que tiene que ver con una figura en particular. Yo quería saber si es posible en este lugar hacer diseños, no solamente del tejido en sí, sino de la forma de la alfombra. No. Sí, yo creo que sí, porque la otra vez yo pude hacer esto en ese mismo negocio. No sé si usted me entiende. Entonces yo hablé con una persona en esa oportunidad, le sugerí un diseño y una forma y una extensión de una alfombra que yo necesitaba para un espacio de mi hogar, y me dijo que sí. Entonces yo quería saber cómo puedo hacer llegar el diseño, con qué persona tengo que hablar y cuánto cuesta este servicio. Para saber los valores tendría que venir para acá con el diseño, las medidas, ver lo que va a elegir y todo eso. Que en este caso yo estaba pensando para un espacio que tiene una digamos un cierre de muro pronunciado de unos 90 grados, pero en un sentido curvo, una alfombra larga de 1,25 m más menos, pero con forma de flecha. ¿Es posible tener una alfombra con forma de flecha y con un pelaje así peludito, de blanco invierno, quizás una cosa similar a la lana, pero que sea más o menos grueso? ¿Es posible ese diseño, señor? ¿Y por qué largo? Porque ese es el espacio que yo necesito para un mueble exótico que me he traído desde otra parte del mundo y que justo cabe en ese espacio. Sería súper difícil describírselo por teléfono el mueble, pero la flecha en sí... Que lo viéramos acá. La flecha en sí es lo que necesito. A ver, espéreme un poquito. Muchas gracias. Sentada en la soledad de mi habitación y con el corazón lleno de recuerdos de ti. La radio dice que el tiempo es malo en todas partes y me siento triste al recordar el verano que pasamos juntos. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Estoy hablando con la misma persona. No, de frente, ya, dime, caballero. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que yo estoy buscando le explicaba a la otra persona, un diseño de alfombra particular. No estoy buscando una alfombra de características de cuadradas o rectangulares, sino una forma en particular. Él me dijo que oye, no. Pero puedes comprar cualquier tipo de alfombra, no sé, nosotros orillamos detalles de madera de manera que tú quieres. Ah, ya. O sea, ¿comprendes? Se puede hacer, entonces. No, obvio, pero que no puedes comprar alfombra hecha así, no. Claro, claro, porque la idea... Es decir, que eso, pero en cualquier manera que tú quieres, en cualquier diseño que tú quieres, ellos te origan y arreglan así como tú quieres. Estupendo, entonces yo podría ir esta misma tarde a buscar la flecha de 1,20 m. Exacto, hablo con esos muchachos que están aquí, dile que, oiga, esta alfombra me hacen así. ¡Ay, nomás! ¡Estupendo! Ya, pues. ¡Estupendo! Me parece estupendo. ¿Cuánto asciende el valor de una alfombra? Quiero saber una cosa. ¿Cómo te llamas de aquí? Patrick Einstein. No. ¿Cómo tú me llamas de aquí? ¿Cómo llamas de local? Bueno, tenemos acá una guía telefónica y yo consulto la parte de alfombras. Ok. Ya, por guía teléfono. Exacto. Ok. Ya, caballero. ¿Cuál es su nombre, perdón? Javier... Pero ahí hay vendedores que te atienden. Ya, pero yo en caso que tú vienes a la Florida, ahí, ¿a dónde trabajas tú? Yo trabajo en el centro. ¿Ah? En el centro. En el centro. ¿Por qué habla así con ese acento? Ya, pues no problema. ¿Pero por qué habla usted con ese acento del español, señor? Porque yo soy extranjero, hombre. ¿Y cuál es su apellido? ¿Se llama inglés? ¿Ah? Mi apellido es Habibi. Habibi. I'm from Afghanistan. ¿Pero por qué se llama Javier Habibi? Javier es un nombre castellano. No, my name is Ahmad Habibi. Ahmad Habibi. Ya, ¿qué pasa? Que aquí chileno es muy difícil pronunciar Ahmad. Ya. So todos se quedamos de acuerdo que me llaman Javier. Ah, porque es más fácil. Más fácil. Es más fácil. Ah, ya, por ya. Por eso. Fíjese que yo tengo un paisano suyo aquí. No me dijo. Sí, claro. ¿Árabe? ¿A latino? A ver, encontré un paisano tuyo acá. ¿Pero es que está ocupado, oye? No, ven. Alá. Habla. Aló. Aló, salam aleikum. Oh, ingandora los patares de la guay que veremos. Que favalicom. Ya que en verse de la yo, hombre, que te hombre, que un mes que te bate de ronda, llore now. En la calle de Chávez, una cagada. Ya, oye. Ah. Ya, dile a tu compañero que ya acercarse a cualquier sucursal. La zona grande, pues tan chico, la zona de la para tener llena de caca, ¿eh? Oiga, gracias. Ya, de las gracias. Ok, gracias. En tu culo o gimnasia. Rock and Pop suena fuerte.